Linterna en sí. Cuando yo no esté. Dejar con estudio. ¿Por qué nos ponemos a pensar las cosas que hizo el otro cuando este ya no está? Sentimientos encontrados, no los puedes evitar. Pues escúchame un segundo y ponte a reflexionar y a pensar. No retroceder el tiempo, ya lo hecho, hecho está. Es así. Pues se perdió el calor humano y decirte muchas cosas, pero todo es en vano. Tantos momentos juntos que pasaste a mi lado y todos los consejos en mí yo los llevo grabado como un sello aquí marcado. Me alegraba tu sonrisa, eso para mí era bastante. Los consejos que me dabas en momentos importantes, sin pensar que un día tu cuerpo encontraría tirado en el piso con una sábana tendida. Cuando yo no esté, quiero que tengas bien presente que no dejes solo un mensaje sino un corazón latente. Cuando yo no esté, quiero que marques tu futuro y que aprendas a derribar las puertas y también los muros. Cuando yo no esté, quiero que seas consecuente llevando con precaución lo que la calle siente. Cuando yo no esté, quiero que quede bien presente que fabriqué mi rap consciente hasta que toque la muerte. Respeté yo mis principios a pesar de ambiciones, que a pesar de todo esto aprendí de mis errores. Respeté yo mi cultura como mi literatura, siendo el protagonista de mis propias escrituras. Que mantuve amistades a pesar de los errores, manteniendo el respeto como el honor de mis honores. Que el hecho de ser padre llevando el mejor ejemplo, y por eso el hip hop lo llevo bien puesto. Que soy leal al barrio sin ser un gran mercenario. Donde el policía se cree un gran empresario. Donde los males sociales los vemos colar a diario. Eso es lo que pasa y no podemos evitarlo. Cuando yo no esté, quiero que tengas bien presente que no dejes solo un mensaje sino un corazón latente. Cuando yo no esté, quiero que marques tu futuro y que aprendas a derribar las puertas y también los muros. Pero ahora sigo en el presente, es evidente. Mira que te canta Luis Linterna, el buen oyente. Los raperos receptores, seamos buenos emisores. No creemos del hip hop un desperdicio de los dones. Creando fama a costa de lamentaciones, creaste un tema promoviendo la violencia, pero tu mismo hijo puede sufrir las consecuencias. No importa el pasado, solo mirar hacia el frente. Piensa esto cuando los problemas sean evidentes. La vida es dura, te golpea, te patea, te entristece. Es así, negarlo es evidente. La realidad de la vida que realmente se siente. Porque cuando se nos va alguien que apreciamos, aprendemos a valorar la vida. Es cuando vemos lo que amamos y lo que podemos perder. Realmente. Toma medida y mide las consecuencias. Sé dueño de tu destino. Estás a tiempo. Valora la vida. No seas uno más que ya no esté. Cuando yo no esté, quiero que tengas bien presente que no dejes solo un mensaje sino un corazón latente. Cuando yo no esté, quiero que marques tu futuro y que aprendas a derribar las puertas y también los muros. Doble L en sí, gran hallazgo, 2010.